Entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil que, ya saben, le ofrecemos cada 15 días en la sintonía de la mañana. Hoy vamos a contar de nuevo con Lourdes Castro, pedagoga y psicoterapeuta ubriqueña, que nos va a hablar sobre diferentes cuestiones y que va a interesar, sin duda, el tema de hoy, pues a muchas familias ubriqueñas. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues volvemos después de las vacaciones de Semana Santa y yo creo que es un periodo en el que ha habido, obviamente, convivencia convivencia familiar. Sí. Los niños han estado de vacaciones y especialmente, bueno, pues aquellas familias de más de un hijo han podido convivir en pacífica unidad, ¿no? Podríamos decir, durante esta Semana Santa. ¿Por qué mi introducción? Pues porque vamos a hablar de las relaciones que se establecen entre hermanos, pero más que de las relaciones, vamos a hablar de cómo los padres debemos de conocer esas relaciones que existen entre hermanos y debemos aprender, bueno, pues a llevarlas de determinada manera, ¿no? Es el tema que querías plantear en el día de hoy. Efectivamente, Rocío, la verdad que no lo has podido encajar mejor, porque es verdad que muchas veces las familias te meten como en una aventura en un segundo. Ya lo del tercero es casi una experiencia extraterrestre, que sí. Los hay, y yo los adoro y los envidio y los aplaudo, pero bueno, lo más normal es que en la familia se plantee un segundo hijo o no, por los trabajos que tenemos, y se meten en esa aventura, digamos un poco, por no dejar solo o sola, entre comillas, a ese primero, y luego aparece mucha frustración, ¿no? Frustración en el sentido, hay que verle a un hermano para que no esté sola o no esté solo, y están todo el día peleando, y hay que ver esto cómo es, o sea, que se genera, digamos que se idealiza mucho la situación entre hermanos, y luego, pues, no es que no sea mal, no es que no sea ideal, claro que es ideal, pero es una idoneidad pues no tan peliculera, sino pues es con todas las luces y sombras que conlleva tener un hermano, como tú bien has dicho. Entonces, me gustaría un poco enfocarlo porque a veces nos falta ese toque de realidad y como padres nos frustramos mucho. Viene mucho a consulta ese tema de las discusiones entre hermanos. Sí, es verdad que a veces si no se lleva bien a cabo como padre, pues se pueden crear problemas de hermanos adultos en un futuro que se pueden ir arrastrando. Entonces, de ahí mi idea de enfocar hoy este programa, ¿no?, de la relación entre hermanos. Como tú bien has dicho, mi intención de hoy es que los padres posean más información, porque yo pienso que como padres, cuando decidimos ser padres, el trabajo más importante que tenemos, aparte de darle la sustancia, comida, buenas experiencias, que bueno, pues yo creo que la mayoría de los padres que me están escuchando, pues gracias a Dios, en el pueblo que vivimos las tienen, con más o menos nivel, pero tienen sus necesidades básicas cubiertas. Pero cuando hablamos de otro nivel, creo que el trabajo más importante que tenemos como padres es conocer a nuestro hijo o a nuestra hija para apoyarlo en su viaje individual, ¿vale? O sea, conocer cómo es mi hijo o mi hija para yo apoyarlo e influirle lo mínimo en lo que yo quiero que él sea o que ella sea, ¿vale? Que a veces muchas carreras y muchos futuros de hijos y de hijas se ven frustrados por las proyecciones de los padres, porque me gustaría, el hijo siente que le ha fallado a ese padre, en fin. Pero bueno, para no irme mucho por la rama, sí. Sobre todo es importante, Rocío, que somos padres diferentes con cada uno de nuestros hijos. Y por ahí quiero empezar, porque yo escucho mucho, no, yo los he educado a los dos iguales. Imposible, eso no puede ser posible jamás. Y es muy importante que como padres lo tengamos en cuenta, ¿vale? Que no podemos educar a dos hijos iguales porque nos cogen experiencias diferentes. No es lo mismo el primero que el segundo, que ya tenemos otra experiencia. Entonces, todo eso va creando una constitución de roles que en psicología se llama constelaciones familiares, que es en función del lugar que te ha tocado vivir, tu experiencia de vida y tu forma de ser vas a funcionar de una manera o de otra dependiendo del lugar que ocupes. Igual que tienes una vida, pues evidentemente no tenemos la misma vida los que hemos vivido aquí que los que viven en África. Claro. Es una vida totalmente diferente. Bueno, pues el lugar que ocupa, las relaciones que tenemos de hermanos, todo eso influye mucho, ¿vale? Entonces, por ahí lo quería enfocar. Creo que puede ser interesante, bueno, ya cuando acabe que cada uno juzgue y piense, ¿vale? Claro, porque es un espacio más enfocado a los padres, como siempre decimos, ¿no?, en esta consulta de psicología, que obviamente a los pequeños, a los niños. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué supone para una familia que ya tiene un hijo tener un hermano? ¿Qué supone ese segundo hermano? Eso es fundamental. Tener un hermano es algo que se habla muy cotidiano, si lo analizamos bien, es una relación única e irrepetible. Es algo muy, muy especial porque es para toda la vida. O sea, tú te puedes separar de tu pareja, de tu marido, pero no te puedes separar de un hermano, ¿vale? Entonces, constituye uno de los vínculos más fuertes y duraderos que existen en la vida de las personas, ¿vale? Los hermanos, ten en cuenta que viven juntos, hermanos o hermanas, ¿vale, Rocío? Viven juntos en una edad similar. No voy a entrar, siempre hablo a grandes rasgos de forma general, ¿vale? Yo sé que hay hermanos que a lo mejor se pueden llevar 10 o 15 años, ahí no voy a entrar. Hablo de lo normal, que es hermanos que viven juntos, edades similares, con acontecimientos vitales muy iguales. Claro. Una misma familia, una misma economía, en un mismo entorno, ¿vale? Podríamos decir que un hermano es nuestro primer amigo, nuestra primera amiga, es un cómplice, es un rival, o sea, es una relación muy extrema. Lo mismo lo queremos que lo podemos llegar a odiar. Y eso, como experiencia, pues digamos que es una relación tan especial, ¿vale?, que se inicia, con esta relación de hermanos, se inicia la relación que vamos a tener con nuestros iguales, con amigos, con parejas, ¿vale? Entonces, ahí es un campo de batalla, un campo de aprendizaje para compartir, para respetar, para convivir, para superar sentimientos como pues los celos, el amor, la admiración, la aceptación. O sea, la verdad que es como, no somos nosotros, pero es una parte muy ligada a nosotros en la cual vamos a vivir lo más cercano y lo más lejano, ¿vale? Es muy curioso, es un tío vivo. Entonces, esta relación, podríamos decir que está llena de múltiples experiencias, ¿vale?, que supone un aprendizaje en el desarrollo de la persona y de su vida vital, es vital para la vida, ¿vale? Un hermano siempre es vital, ya sea porque has tenido una buena relación o una mala relación, pero siempre afecta, ¿vale? Entonces, pues claro, podríamos decir que es algo muy, muy importante en la vida de una persona. Claro, yo lo estoy pensando, toda esta definición que acabas de dar, lo que supone para el primer hijo el tener un hermano, pero yo imagino que igual, ¿no?, lo que supone también para el segundo hijo la relación con el primero. Sí, totalmente. Es curioso. De hecho, nosotros en terapia, en psicoterapia, siempre preguntamos qué lugar ha ocupado la persona en la familia, es fundamental. ¿Vale? Entonces, es un poco como el horóscopo, ¿no? En los videntes. Pues nosotros preguntando qué lugar ha ocupado esa persona, nos podemos hacer una idea muy grande de cómo puede ser su comportamiento y su forma de ser. Los hermanos mayores, ¿vale? Cuando llega un hermano, pues para ellos se produce un momento de tensión, porque han tenido toda la admiración de adultos, ¿vale? Entonces, es el príncipe destronado, como se suele decir. Entonces ahora tienen que empezar a competir y a compartir pues cariño, atención, comparten, pero ellos no están compartiendo, ellos están compitiendo. Ten en cuenta que los seres estamos siempre negociando, y entonces ahí hay una rivalidad de territorio, donde ha llegado ahí un extraño que me está quitando mi atención, me lo está quitando todo. Entonces es muy habitual lo de los celos, que luego lo vamos a tratar, ¿vale? Se corrige, esos celos se suelen corregir mucho, luego lo comentaré, con el sentimiento de que ya tú eres mayor y que tú proteges a tu hermano y eres responsable, ¿vale? Entonces, de ahí el rol, que ahora luego voy a comentar un poco cómo son los roles en función, lo he hecho de cara a tres hermanos, ¿vale? ¿Cómo son los roles de una familia con tres hermanos? El pequeño, ¿cómo vive el ser pequeño? Bueno, pues el pequeño, su hermano mayor es su figura a imitar, es su héroe, ¿vale? Entonces quieren ser como ellos o como ellas, las admiran, los admiran. También pueden aparecer celos, ¿vale? Puede aparecer rivalidad en un momento dado, que hay pequeños que tienen celos de los mayores, cuando los mayores han estado mucho tiempo solos y siguen sabiendo acaparar la atención de estos adultos. Yo he visto casos de en los que el pequeño no ha sido capaz de destronar al mayor, ¿eh? Porque tenía ya un imperio tan grande esa mayor que al pequeño no le han echado mucha cuenta. Entonces eso, a veces puede aparecer esos celos en el pequeño, aparece la rivalidad, y bueno, para ellos, para el pequeño siempre es un reto ser como su hermano o como su hermana y hacer lo que ellos hagan. Eso está claro que es un punto de imitación, ¿vale? Volviendo a los roles que comentaba antes, a lo que son las constelaciones familiares, mira, nosotros al mayor se le llama el triunfador o la triunfadora. Uh-huh. Al mediano, ahora explico un poco, al mediano se le llama el pacifista. Y al menor se le llama el alma de la fiesta. Vamos, eso, yo no sé en otra familia, desde luego puedo decir que el que haya sacado estos conceptos ha puesto cámaras en mi casa, ¿vale? Porque realmente es cierto que a veces puede haber unas desviaciones, pero normalmente el mayor son muy responsables, porque claro, han tenido el patrón de los padres, no han tenido el patrón de un hermano, entonces suelen ser muy responsables, muy cuidadosos, son como versiones en miniatura de sus padres, ¿vale? Entonces tienen esa influencia adulta, suelen ser muy dominadores porque han estado acostumbrados a tener todo el poder ellos, muy perfeccionistas y siempre están buscando la aprobación. Pues claro, como han sido el mayor, los abuelos, los tíos, ellos se han sentido únicos. Entonces, de repente, bueno, o no de repente, siempre se quedan enganchados a esta admiración, aunque se queden como hijos únicos, buscan esa admiración del adulto porque su punto de referencia ha sido el adulto, no ha sido un hermano, ¿vale? Entonces, al ser personas tan exigentes, tan responsables, les suele ir muy bien. Luego hay desviaciones, ¿vale?, de mayores frustrados, pero normalmente les suele ir muy bien y se les llama eso el triunfador, ¿vale? El mediano se le llama el pacifista. ¿Por qué? El mediano tiene que ser muy comprensivo, muy cooperativo, porque de repente él nace habiendo otro, entonces tiene que entender que todo no puede ser para él, que tiene que darle también a su hermano, que todo el tiempo no es para él. Nace con eso ya, nace con un hermano, no ha nacido solo, ¿vale? Entonces, suelen ser niños o niñas muy flexibles, bueno, y adultos, ¿eh? Muy flexibles. También son competitivos porque, claro, han nacido con un hermano, entonces están ya con ese aprendizaje de competir, de luchar, de tener. Son seres muy sociables los medianos. ¿Por qué? Porque como suelen recibir menos atención, ya los adultos, los padres, cuando hablo de adultos también hablo de abuelos, de tíos, ¿no? Pero los padres ya no tienen la poca experiencia del primero, que era cuando entraba a la habitación a ver si respiraba, cuando estaba asustado de un primer alimento. Cuando tú tienes un segundo hijo, es una relación diferente, estás más tranquila. Entonces, tienen menos atención, pero no desde un aspecto negativo, ¿vale? Pero sí es cierto que tienen mucha menos atención. Entonces, digamos que es como si una parte de tu familia no la tienes al 100% como la ha tenido el mayor. Y buscas más la parte social, buscas más, eligen más tu familia. Entonces los medianos suelen ser muy sociables y suelen tener muchos amigos, muchas relaciones, ¿vale? El menor, el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque ya si con el segundo los padres están relajados, ya el tercero es que se cría solo, como podemos decir, ¿no? Entonces, pues están muy confiados. Entonces, los padres son más indulgentes, ya no le dan tanta importancia a que tomen azúcar, a que se coman un paquete de gusanito antes de comer. Es como que dicen, mira, ya da igual, si no pasa nada. Entonces, los pequeños pues tienen unas leyes menos estrictas. Entonces, todo es como más light, ¿vale? Son muy seductores, porque como son los pequeños, sus hermanos se ríen de su gracia, sus tíos se ríen de la gracia. Entonces, ellos aprenden a seducir al público y ellos son conscientes. Suelen tener más libertad, ¿vale? Porque, ya te digo, los padres no han tenido tanta preocupación, digamos, en casos normales, ¿vale? Están más confiados, entonces son niños que tienen menos normas, que no es cuidado te vayas a caer, cuidado que te vas a mojar, que te vas a resfriar. Son niños más libres. Luego los padres, cuando tienen un primer hijo, proyectan mucho, me gustaría que hiciera esto, quiero que estudie una carrera, que haga un máster. Con el tercero no es que nos dé igual, pero nos relajamos, lo vemos todo diferente, lo relativizamos. Entonces el pequeño no absorbe esa carga tan grande de los padres y suelen ser personas más creativas. Y además suelen desarrollar trabajos de menos responsabilidad porque están acostumbrados a eso, pues, a no tener tanta carga, ¿vale? Más o menos esos son los perfiles, ya digo, siempre de forma general, ¿eh? Una pregunta cuya respuesta me gustaría conocer a priori, pero ¿influye el género, influye el sexo de los hijos a la hora de interpretar estos roles? Pues mira, influye, pero influye más desde el rol de los padres, que a los padres lo influye. Hay muchos estudios, Rocío, parece que está demostrado que tiene más influencia el lugar que ocupas que el rol. Bien. Ahora bien, si tú naces en una familia donde tu padre es muy machista o tu madre es muy machista, evidentemente tu género va a tener un peso muy fuerte. pero es igual que la religión. Es como si tus padres tienen una religión muy estricta, pues evidentemente en tu educación eso va a calar. Pero si hablamos de padres que cada vez toman más flexible en el tema de género y que no lo tenemos tanto, influye más el lugar en el que tú naces que tu propio sexo, ¿eh? Fíjate. Por eso digo que es tan importante. A veces vemos más si es niño o niña y no nos estamos dando cuenta de qué lugar está ocupando nuestro hijo. Pues sí, el sexo tiene que ver, el género, claro, pero influye más, ya te digo, el rol, ¿eh, Rocío? Bueno, pues. El lugar que ocupa este niño o esta niña. Bueno, momentos críticos que pueden aparecer en una familia, en esa constelación familiar que nos has estado definiendo. ¿Cuáles son los momentos más complicados? Momento que la llegada de un nuevo miembro de la familia suele ser un momento crítico, ¿no? Para empezar. Totalmente, totalmente. Uno de los momentos más críticos es la llegada de un hermano, ¿vale? ¿Por qué? Pues evidentemente porque sucede un cambio y el ser humano, pues somos animales de costumbre y somos reacios a los cambios, ¿vale? Entonces, eso supone una reubicación. De repente tienes que cambiar, te tienes que reubicar. Entonces, ellos se sienten destronados o destronadas y, claro, ellos piensan que han perdido el sitio y no que lo hayan perdido, siguen estando en el mismo sitio, solo que lo tienen que compartir, ¿vale? Entonces, empiezan a querer ser tratados como están tratando al nuevo miembro. De ahí que niños pequeños que tienen hermano empiezan con regresiones evolutivas, empiezan a hablar como un bebé, o de repente quieren beber en biberón cuanto antes bebían en agua, o incluso pueden empezar a tener problemas con el control de esfínteres, pues me hago pipí o me hago caca. Son llamadas de atención y son regresiones evolutivas a decir, quiero ser como mi hermano, ¿vale? Todo esto es habitual y es normal, ¿vale? No hay que darle más importancia de la que no tiene, evidentemente con una pauta que luego comentaremos, ¿vale? Entonces, sí es cierto que esto llevado de una manera natural, Rocío, pues con el tiempo van comprendiendo que va en la edad. Y sobre todo como padres tenemos que irle transmitiendo que no es que el hermano lo quiera más porque lo tenga más en brazos, sino porque es un bebé y como no sabe caminar, pues necesita que esté más en brazos, ¿vale? Entonces, claro, es importante que vayan comprendiendo que la diferencia va en la edad y no en el cariño, ¿vale? Una herramienta muy buena siempre es darle la fuerza y la virtud de tú eres el mayor y tú me ayudas y menos mal que tú estás aquí porque me estás ayudando muchísimo. Entonces eso a ellos le hace sentirse más responsables y empiezan a aceptar ese puesto de mayor pues como algo positivo y no como algo negativo. Siempre la llegada de un hermano trae una ganancia y unas pérdidas. Inevitablemente, ineludiblemente trae pérdidas también. Entonces es importante que vayamos reforzando las ganancias y que vayamos disminuyendo las pérdidas, ¿de acuerdo? Como en todo en la vida. Entonces, sí es importante como padres entender cómo se puede sentir ese niño, ¿vale? Y prepararlo. Prepararlo cuando estamos embarazados, que vayan siendo partícipes, que vayan haciendo la visita al médico con nosotros, que vayamos creando el espacio juntos, ¿vale? Para que ellos no se sientan invadidos de repente, que me han quitado mi sofá, que me han quitado mi sala de juego, que me han quitado mi habitación. Sobre todo es importante repartir y repartir los tiempos, ¿vale? Porque a veces la llegada de un bebé quita mucho tiempo, como es normal, porque nos centramos mucho en los cuidados físicos de ese bebé, en sus necesidades primarias, y nos olvidamos de que el niño, el mayor, necesita también una dedicación exclusiva para él, no compartida, ¿vale? Que eso luego lo vamos a decir en las pautas, no me quiero meter, ¿de acuerdo? Pero sí, es cierto que la llegada de un hermano es un cambio para todos. Y evidentemente para el niño o la niña mayor, pues más aún, ¿vale? Luego, otro momento crítico, pues ya sabemos cuál es, los celos. Claro. Siempre hay historias de celos no superados que pues en la edad adulta pues conlleva un serio problema, ¿no? Pero sí es cierto, pues yo siempre digo que los celos es algo natural de la especie, ¿vale? El problema es cuando los padres no lo sabemos llevar bien y esos celos se convierten en algo patológico, patológico hasta el punto que trasciende a la etapa adulta, ¿vale? Entonces, los celos en diferentes momentos del desarrollo se van a ir dando, es algo habitual, ¿de acuerdo? Es muy normal que se vayan produciendo celos. ¿Por qué? Porque ellos se van a ver como rivales, ¿vale? Entonces, De todos estos Dime. momentos críticos, bueno, la llegada del bebé es lógico, ¿no? No creo que haya algún momento cuando llegue un bebé en el que uno diga esto ya es un problema, pero sí, conforme va pasando el tiempo, cuando, bueno, pues van apareciendo los celos, cuando van apareciendo enfrentamientos, disputas entre hermanos, ¿cuándo podría suponer un problema? ¿Cuándo es algo natural, es algo normal que forma parte de la relación que existe entre hermanos y cuándo ya no es algo normal y habría que, bueno, pues tratarlo de alguna manera? Deja de ser normal, Rocío, cuando ese sentimiento no revierte, ¿vale? Cuando nos peleamos por celos, por algo, pero esa relación se queda ya siempre marcada y no volvemos hacia atrás. Me imagino tú tienes hermanas y tienes hermanas, creo, ¿no? Sí. Y tú te habrás peleado con tu hermana y habrás prometido, vamos, bajo juramento divino, que jamás le ibas a hablar y que ya nunca jamás, y luego al día siguiente o a los 10 minutos te está hablando como si nada. Eso siempre es una parodia que se hace entre hermanas, entre hermanos, y es muy habitual. El celo patológico y el celo problemático es cuando esa situación no vuelve hacia atrás, ¿vale? Por eso el problema de los celos no es la intensidad, sino es la durabilidad, lo que tarda, lo que permanece en el tiempo, ¿vale? Es muy importante, sobre todo la clave es, Rocío, cuando los padres perdemos la conciencia y no nos damos cuenta. No es que tengamos que estar preocupados de. No se trata de dar exactamente lo mismo a todos, porque los hijos no son iguales, por tanto no le podemos dar lo mismo. Pero sí se trata de ser conscientes que tenemos que saber cómo es cada hija y cada hijo y darle lo que necesita. El problema de celos en la etapa adulta y cuando genera un problema es porque cuando tú hablas con los padres, ¿vale? O me hacen referencia, yo me di cuenta cuando una historia de celos así ya más a largo plazo, de que los padres conocen mucho a uno de los hijos o de las hijas, pero a la otra no la conocen tanto. La han etiquetado y no la han conocido. Entonces esa persona se ha quedado totalmente desmarcada en la familia y empieza a ser problemática. Claro. ¿Vale? Entonces, sobre todo es un ejercicio de conciencia en todo momento. Fundamental, siempre lo digo, pero es que sucede, no comparar, ¿vale? Es fundamental no comparar. Y en los celos es importante buscar el apoyo entre ambos, entre los dos hijos, ¿vale? Siempre buscar el apoyo, ¿vale? De todas formas, ya sí, hablando de los celos, ¿vale? Me meto un poco en eso, en lo que estábamos hablando de las pautas, porque a veces, mira, hay investigaciones, hablando del tema de celos y los problemas entre hijos, ha habido investigaciones en las que se han estudiado triadas de madres, por el tema de que es la que pasa más tiempo normalmente. Madre entre dos hermanos, ¿vale? Y habla de que influye, pero a un 100%, la postura de la madre en la relación de buena o de mala calidad con esos hermanos. Por Vaya. tanto, es de mucha responsabilidad el rol que nosotros tomemos y como nosotros lo estemos haciendo. ¿De acuerdo? Quiero decir que a veces esa mala relación, la palabra no es por culpa nuestra, pero sí es responsabilidad de cómo hemos educado a nuestro hijo como padre y de la parcela que le hemos dado a uno y de la no parcela que le hemos dado a otro. De hecho, es muy habitual cuando se ve desde fuera, que tú ves una familia y ves como un hermano, como decimos aquí, ¿no? Corta el bacalao y el otro no opina nada, no dice nada. Y esto es fruto de algo, ¿vale? Y es fruto del reparto, de un reparto, de una herencia, porque siempre tratamos de hacer la herencia material si la dividimos muy bien. Pero a veces no nos damos cuenta de ser herencia moral, Sí. ¿vale? Que también tiene que estar bien repartida y en función de las necesidades, ¿vale? Entonces, ya, bueno, metiéndome un poco En en las eso, ¿no? pautas, En sí. esas pautas, ¿no? Lo primero, no comparar. Lo sabemos, pero lo hacemos siempre. Que es muy importante valorar las actitudes de cada uno en su momento, pero no comparar. Simplemente yo valoro las actitudes de cada uno, pero no estoy comparando. Mi hija hace bien esto, mi hijo hace bien aquello, pero ni uno es mejor ni peor, ¿vale? Y siempre tratar de enfocar cuando alguno de ellos se frustre, porque a lo mejor, pero es que mi hermano es muy buen deportista, yo no lo hago bien. Bueno, pero seguro que tú tienes algo bueno y lo tenemos que descubrir. Y tú eres muy bueno en esto. Y aunque tu hermana haga esto muy bien, tú haces esto muy bien. Pero no tú haces esto mejor, no. Tu hermana hace esto, sobre todo es educar en la individualidad de cada uno para que ellos acepten tal cual son, ¿vale? Vale. Eso es muy importante. Luego, como padres, crear un clima de colaboración. Siempre buscar actividades en las que ambos colaboren, ¿vale? Y donde las metas de cada uno sean metas comunes. Y esto, que parece así una frase muy bonita, explico en ejemplos tan pequeños, ¿no? Por ejemplo, nuestro hijo pequeño puede aprender a montar en bici. Es normal que nosotros pues estemos muy orgullosos y se lo digamos a todo el mundo. ¡Ay, pues mi hijo ya monta en bicicleta! Y es importante, el pequeño, la devolución, ha aprendido a montar en bici, y la devolución que le hacemos al mayor es que qué orgullosa estoy de ti, que tú has enseñado a tu hermano y has ayudado a que tu hermano aprenda a montar en bici. Por tanto, ¿cómo creo actividades en las que colabore? Pues si le estoy quitando el pañal al pequeño, pues hago que la mayor esté pendiente, que de vez en cuando lo lleve al baño, que le pregunte, para que cuando mi hija o mi hijo pequeño logre ese control, ella también se sienta como parte de ese, como resultado, ¿vale? Como parte de ese resultado. Entonces es muy importante en el hogar, se dan muchas circunstancias y muchas situaciones en las que podemos crear ese ambiente de colaboración y no dividir tanto, ¿vale? Uh-huh. Implicarlos en la crianza del menor, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. ¿Vale? Uh-huh. Luego, pues que por ejemplo, otro ejemplo, aprueba un examen, el hermano mayor está estudiando para selectividad, ¿vale? ¿Cómo creo un ambiente de colaboración? Evidentemente, apoyamos al mayor, oye, venga, te compro alguna barrita energética que necesita. Al pequeño, vamos a estar en silencio, que el hermano está haciendo una prueba muy difícil, para él muy importante, o vamos a prepararle una cena, o vamos a hacerle un zumito al hermano y se lo llevamos. Cuando el hermano aprueba selectividad, todos sentimos que somos parte de ese logro, ¿vale? Tan simple como esto, nos implicamos todos, ¿vale? Luego, importante, dedicar tiempo y atención similar por separado. Es importante que ellos sigan sintiéndose seres, que aunque mi hermano sea importante para mí, yo soy yo y mi hermano o mi hermana es mi hermana, ¿vale? Entonces es muy importante cuidar el aspecto de pasar de vez en cuando tiempo a solas con el hijo mayor, que a veces se queda un poco ahí solo, ¿vale? Mm. No centrarnos siempre en el pequeño, porque el tema de que necesita cuidado, de que necesita atención. Pues tratar de decir, bueno, pues si el pequeño se pone una fiesta, vámonos a jugar los dos solos, que estoy deseando de jugar contigo. Y sobre todo, es como el mayor o la mayor entiende más, pues siempre, ¿qué ganas tenía de estar contigo? ¿Qué ganas tenía de pasar este rato? Devoluciones, ¿vale? Devolverle, que es importante, ¿vale? Una cosa muy importante, Rocío, que yo lo comento mucho, dejar el espacio propio de hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Momentos de juego, momentos de complicidad, dejarlos solos, no intervenir tanto, porque a veces tienen un conflicto y si no interviniésemos los adultos lo solucionarían. Entonces queremos intervenir tanto que no dejamos esa parte natural de que por sí solo lo van a arreglar, ¿vale? Uh-huh. Otras veces pues nos tenemos que meter, pero hay veces que es mejor no meternos, ¿vale? Cuando ya sobrepasan unos límites nos tenemos que poner y nunca posicionarnos. O sea, habéis uh-huh. discutido, ya está. Partimos esto y se acaba el juguete o se quita la tele y punto. Y yo no soy juez ni digo quién ha ganado, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esa parte es muy complicada, ¿eh? Sí, es muy complicada, ¿sabes por qué, Rocío? Porque tendemos a hacer lo mismo que hacemos con las parejas. ¿Quién lleva razón? Sí. Y la razón es algo que corroe. Nadie lleva razón, cada uno lo ha vivido desde su punto de vista. El mayor se ha sentido invadido porque el pequeño hacía ruido y el pequeño se ha sentido no respetado porque no quería jugar con él. Entonces, el querer ver quién lleva razón es lo que nos pierde. Vas a ofender los sentimientos de uno o los sentimientos de otro, ¿no? Va a acabar. Exacto, exacto. Entonces es muy importante no entrar, no somos jueces. Es muy importante en este momento, digamos, que cortar un poco así en seco de decir, bueno, ya está. Si hay una discusión fuerte, si no hay una discusión fuerte, no hay que intervenir, hay que dejarlo, que ellos se solucionen de una forma natural, ¿vale? Claro. Que hay una discusión que ya está faltando límite, que se están pegando, que están haciendo algo, bueno, pues evidentemente quitar el estímulo, pues quito la tele o quito la máquina y cuando estemos relajados hablamos, ¿vale? Pero nunca entrar en tú llevas razón o tú no llevas razón, ¿vale? Siempre tratar de ver un poco cómo se ha sentido un hermano y cómo se ha sentido el otro o la otra, ¿vale? Vale. Evidentemente, pues paso a la siguiente pauta, que es fomentar la comunicación y la escucha. Esto lo comento mucho, Rocío, creo que lo hemos hablado. Yo sí observo que los niños y las niñas están muy, muy carentes de escucha. No los solemos escuchar. lo damos todo, ya sabemos lo que nos pensamos que sabemos lo que nos va a decir. Entonces, como siempre estamos corriendo y siempre tenemos que hacer cosas, o queremos que nuestro hijo, nuestra hija actúe de una forma o de otra, realmente no nos paramos a escucharlo. Y eso se nota mucho, ¿vale? Entonces, es importante crear un clima de comunicación y un clima de escucha, ¿vale? Que cuando un hermano esté hablando y el otro lo quiere interrumpir, digamos, no, espérate, quieto, vamos a escucharlo y luego te escuchamos a ti. Siempre, ahí es donde voy, a la intención y a la conciencia que tenemos que hacer como padres, porque siempre, por rol, por el lugar que ocupen, o por carisma de cada uno, va a haber uno que hable más, que sea más, que atraiga más la atención. Entonces, nuestro papel es siempre que el mayor va a decir algo y el pequeño interrumpe. No, un momentito, escucha a tu hermano, o al revés, ¿no? El pequeño dice algo, el mayor interrumpe. No, vamos a escuchar a tu hermano y ahora hablas tú. Porque eso que parece algo muy simple, luego se convierte en una costumbre. Y llega un momento en que el pequeño deja de hablar porque siempre interrumpe el mayor y siempre se le escucha al mayor. Entonces llega un momento, además sucede de una forma inconsciente, en el que el pequeño, sin darse cuenta, decide no hablar. Digo el pequeño, digo el mediano, da igual el que sea, ¿vale? Entonces es muy importante cuidar esos momentos simples pero cruciales, porque estamos determinando el modo de vida. Siempre hemos comentado que la familia, las relaciones en la familia, es como un campo de ensayo, como una pequeña obra de prueba, una simulación de lo que va a ser nuestra vida fuera luego, ¿vale? Entonces es importante cuidar aspectos para que luego nuestro hijo pues tengan relaciones donde sepan escuchar, donde sepan respetar, donde tengan una pareja que sepan darle su espacio y que al fin y al cabo pues creen familias pues con más vida, relaciones más fructíferas, ¿vale? Y luego algo muy importante también, Rocío, es hacerlo partícipe de las alegrías y de los problemas de su hermano. Una cosa que yo veo muy a menudo es que cuando le sucede algo a uno de los hermanos, a los otros se le oculta, no se le dice. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el hermano nota que algo está sucediendo, pero no sabe qué. No controla. Y siempre es importante. Exacto. Siempre es mejor decirle qué sucede, ¿vale? Y no jugar con los ocultismos, porque entonces ellos sacan conclusiones. Y si de repente, no sé, pongamos que el hermano mayor está sufriendo acoso y no queremos que se entere acoso escolar o tiene una enfermedad y no queremos que se entere el pequeño va a notar que está sucediendo algo y que además a su hermano mayor le están dando más atención y puede interpretar en función del momento evolutivo en el que esté, depende si es un adolescente o un niño, puede interpretar una información que no es, ¿vale? Y puede sufrir por eso. Aparte, cuando tú conoces, ¿por qué queremos tanto a nuestro hijo? Porque igual que nos dan alegría, nos dan tristeza. Y eso es lo que nos hace enriquecer y quererlos tanto. Entonces, si queremos que los hermanos se quieran y se acepten tal cual son, deben saber todo lo que les sucede, ¿vale? Tanto lo bueno como lo malo, para que ese hermano siempre esté implicado en la vida del otro. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, en fin, pues son las pautas a seguir por parte de los padres a la hora de educar a los hermanos y bueno, pues que esa constelación familiar funcione, ¿no? En cierto modo. Y gire con armonía. Claro. Ante esto, pues nos quedará la pregunta de ¿y qué pasa si no tenemos hermanos? Pero eso me parece que lo vamos a resolver en un próximo encuentro, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con los hijos únicos? Pues sí, Rocío. Me gustaría dedicar el programa que viene a los hijos únicos, ¿vale? Sí anticipo que con los hijos únicos se juegan con muchos tópicos, que son malcriados, que son niños muy dependientes, y que todo eso ya hay que desterrarlo, que no es así, ¿vale? Pero sobre todo, mi enfoque para el programa de los hijos únicos va a ser un poco cómo compensar, ¿de acuerdo? Esa carencia de la figura, de la no figura de hermano, ¿de acuerdo? Pero bueno, que el tener un hijo único no es... Mucha gente me dice, ¿es malo ser hijo único? No es ni malo ni bueno, simplemente es diferente. Eres hijo único. Es como, ¿es bueno tener hermano? Pues no es ni bueno ni malo. Hay gente que tiene una experiencia vital y buenísima de hermano y personas que están toda su vida en terapia por la relación de sus hermanos, ¿vale? Porque han sufrido muchísimo. Entonces, no es ni bueno ni malo por sí solo, depende. Entonces, es tal cual y hay que ver, abordar cada situación para sacar el máximo partido de cada situación. El programa de hoy era sacar lo máximo de los hermanos y el siguiente será sacar lo máximo de un hijo único. ¿De Pues acuerdo? interesante ese programa de cara también al próximo programa, la consulta de psicología infantil y juvenil, en la que hablaremos precisamente de los hijos únicos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Y bueno, pues seguiremos hablando y seguiremos hablando de cuestiones tan interesantes como esta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, feliz semana a todos.